cuando la semilla nace el árbol. Termina la semilla, nace el árbol. Encuentra al hombre que se ofrece voluntario. Sale con su escarretilla a acariciarlo y a darle todo el cuidado necesario. Termina la semilla, nace el árbol. Crece, se desarrolla lentamente. Crece, se desarrolla lentamente. Y llega a darnos sombra y darnos frutos. Cual congratulación de un ser consciente. Y nos da en recompensa su tributo. Crece, se desarrolla lentamente. Ambientaliza el perfume de sus flores. Ambientaliza el perfume de sus flores. Y las abejas extraen de ellas la miel. Se esparce por doquiera sus olores. Y el pajarillo come, canta y duerme en él. Ambientaliza el perfume de sus flores. Dios creó al árbol en la tierra con ternura. Dios creó al árbol en la tierra con ternura, dándonos protección maravillosa. Pues sin el árbol no existiera la frescura, ni existieran los frutos ni las rosas. Dios creó al árbol en la tierra con ternura. El árbol, buen tema para reflexionar en la voz del margariteño Omar Serrano. Recordemos que es un delito talar, desmochar, podar, arrancar de raíz deliberadamente árboles que muchos de ellos son centenarios, sin el consentimiento previo de las autoridades locales, consejos comunales, mesas de patrimonio, entre otros. Debemos cuidar con mucho cariño a nuestros árboles, ya que nos protegen del sol, brindan oxígeno y purifican el aire que respiramos. En nuestra región oriental y en toda Venezuela, debemos ser vigilantes para que no se talen de manera arbitraria los árboles que están a orillas de la playa, bulevares, plazas, caminerías, etc. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YBKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y brindando apoyo a nuestros cultores y creadores. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura también pueden descargar de manera gratuita el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Muy fácil encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga. que nos facilita nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 25 de septiembre de 1799, en Caracas, nace Luisa Cáceres de Arismendi, quien es considerada como una de las mártires de la Guerra de la Independencia de Venezuela y una de las más apreciadas hijas adoptivas del Estado Nueva Esparta. En otra fecha del almanaque, un 23 de septiembre de 1966, en Caracas, fallece el compositor y músico italiano Ángel Mottola, quien es uno de los más recordados hijos adoptivos de los estados Anzoátegui y Monagas. El reconocido músico italiano Ángel Mottola fue director por largos años de los actos musicales realizados en el Teatro Cajigal, la Catedral y la Ermita del Carmen de Barcelona, estado Anzoátegui, sumando la creación de los himnos oficiales de los estados Monagas y Anzoátegui. Vamos a música. Esta guaracha oriental la interpreta el maestro caraqueño Oscar Lista, acompañado del grupo Pueblo y Raza. Bailemos recorriendo Cumaná en el oriente venezolano y su cultura. Sotillo cogí el camino de Tulantal y vine a buscar mi novia que estaba cerca de Marigüitar. Saliendo yo de Sotillo cogí el camino de Tulantal y vine a buscar mi novia que estaba cerca de Marigüitar. Pasé por Caipire, también por Peñó, y llegué a Las Charas, donde está mi amor. Pasé por Caipire, a buscar mi novia que se vino pa'l Salao. Cuando salí de la Chara ya yo estaba enamorado y vine a buscar mi novia que se vino pa'l Salao. ¿Qué playas tan lindas tienes, Cumaná? ¿Y en tus bellas aguas me voy a bañar? ¿Qué playas tan lindas tienes, Cumaná? ¿Y en tus bellas Corriendo Cumaná, buenísima esta guaracha oriental, interpretada por el maestro caraqueño y mi querido compaíto Oscar Lista, acompañado del grupo Pueblo y Raza. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YPKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM. les recomendamos que visiten las páginas y redes sociales de Alba Ciudad 96.3 FM y de YFKE Mundial, donde brindamos contenido de vanguardia. A continuación, nuestros pueblos indígenas. Hoy ofreceremos parte de la historia de un aguerrido cacique cumanagoto, es el oriente venezolano y su cultura. Cayaurima era de origen caribe cumanagoto, un guerrero capaz de mermar las fuerzas enemigas en ofensivas ligeras y centellantes, en ataques rápidos y fulminantes, retirándose cuando el contrincante intenta defenderse. De esta manera iba debilitando a su opositor, marcándole en cada ofensiva la derrota definitiva. Desembarca en Nueva Córdoba, hoy conocida como Cumaná, Diego Fernández de Serpa, el primer gobernador de Nueva Andalucía. Al poco tiempo de su arribo, funda Santiago de los Caballeros a orillas del Neverí, en cuya empresa tropieza con el coraje y la bravura del cacique Cayaurima, quien reúne para la lucha a los pueblos de los Chacopatas, Píritus, Palenques y su propia gente, dando con el traste a las intenciones expansionistas de los españoles. En una audaz emboscada es derrotado y muerto Diego Fernández de Serpa, cuando se dirigía camino al Orinoco, en el sitio llamado Carrizales. Sus fuerzas, mermadas y reducidas, también mueren en el enfrentamiento. El cacique Cayaurima no da ni pide cuartel. Sabe que es la guerra a muerte o vivir esclavizado por un enemigo cruel y ambicioso. En sus arremetidas expansionistas, los españoles mandan al invasor Garcí González de Silva, dotándolo de abundantes pertrechos y soldados. Pero este también fue derrotado en el punto denominado Las Adjuntas. Cayaurima, conocedor de la zona y guerrero minucioso, aplicó la táctica ofensiva y repliegue, haciendo que el usurpador huyera del territorio. No desistieron los españoles y le encomendaron a Cristóbal Cobos, hijo del asesino de Fajardo, que derrotara al cacique Cayaurima. Este objetivo lo logra en recia lucha, donde el líder cumanagoto es capturado y sometido al tormento del empalamiento y finalmente asesinado a vil garrote. Después del asesinato del cacique Cayaurima, los cumanagotos sufrieron las embestidas del capitán Juan de Urpín, que armado hasta los dientes, atacaba sin piedad en represalia al arrojo y valentía de esta comunidad. El cacique Cayaurima enfrentó de diferentes maneras y en diferentes ocasiones el empeño de conquista del español. Supo combatirlos a pesar de su inferioridad en la calidad del armamento. La tenacidad guerrerista de los cumanagotos, la valentía y la necesidad de ser libres, aunadas a la habilidad del cacique Cayaurima, lograron en reiteradas ocasiones la derrota del invasor. Guión, Iván Villamizar. Producción, Alinor Díaz y María Marcano. Montaje de sonidos, Adelis Contreras. Locución, Cristi Espinosa. Dirección general, Andrés Sánchez Sotamendi. Una producción de la Fundación Edumedia. Interesante historia de nuestro Cayaurima, el aguerrido cacique cumanagoto. Según datos de varias investigaciones, el cacique Cayaurima nació entre los años 1545 al 50 en las montañas ubicadas entre Caigua y Barcelona, estado Anzoátegui. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta YFKE Radio Mundial Margarita 92.9 FM. el 0414-262-6722 para la mensajería de textos. Saludamos a nuestro amigo y colega locutor Julio Canache, que siempre está en sintonía desde el atractivo Museo Histórico de Clarines, capital del municipio Burzual del estado Anzoátegui. Estamos pendientes para realizar la visita a Clarines con parte del equipo de nuestro programa. Saludamos al señor William Porras, fiel oyente de este espacio. Él se encuentra en el municipio Píritu del estado Anzoátegui. El señor William Porras se comunicó con nosotros, invitándonos a dar una visita a la hermosa Píritu. Pronto estaremos por allá. El nombre de Píritu proviene del idioma cumanagoto y según significa palma pequeña. Seguimos con nuestra bonita música típica para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de Calixto Suite. Interpreta la agrupación Nueva Generación del Callao Estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. Sí. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Las 3 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. ¿Sabías que 9 de cada 10 incendios forestales en el mundo son causados por los seres humanos? Y solo el 1% corresponde a fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no, lo cuidas, nadie más lo hará. Todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM de IAM Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Síguenos a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook @plataforma IAM. Por Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate! Agenda cultural. No te pierdas el próximo viernes 10 de octubre la exposición de obras de la colección Arturo Michelena. ¿Dónde será? En la Casa de los Abuelos de la Divina Pastora a las 11 de la mañana. Y la entrada es gratuita. ¡Anímate! Somos conciencia. Somos cultura. Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo. Hola, soy Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela. Aprovecho tu medio, Alba Ciudad, para saludar a toda la audiencia venezolana, pero también aprovechar de mandarle un saludo a Ernesto Villegas, que es el organizador, creador del festival, y por supuesto al que impulsa esta política de priorizar la cultura, al presidente Nicolás Maduro. Las 3 y 29 minutos. Nuestra música, nuestras tradiciones, nuestra historia es el escudo de la soberanía. Celebramos 16 años de Alba Ciudad 96.3 FM, cultivando lo nuestro. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz, la noche se muestra hermosa y rebosa de alegría. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdé Ramos. Soy oriental de la tierra. tierra más caliente que el fresco olor a pescado del calor a pura gente. Vigilante, serpenteante, atraviesas Barcelona y en su centro te corona rey absoluto en su plante. Vigilante, serpenteante, atraviesa Barcelona y en su centro te corona rey absoluto en su plante. Everin, Everin, Everin, qué orgulloso me siento de ti. Cuéntame como poeta de Eulalia de Cadigal, cómo contaste a Delima la historia de tu lugar. Everin, Everin, Everin, qué orgulloso me siento de ti. Cuéntame como poeta de Eulalia de Cadigal, cómo contaste a Delima la historia de tu lugar. Embarazas estrellas para poner en la frente de esa parte del oriente noches plácidas y bellas. Como embarazas estrellas para poner en la frente de esa parte del oriente noches plácidas y bellas. Deberí, deberí, deberí, qué orgulloso me siento de ti. Cuéntame como poeta de Eulalia de Cadigal, como contaste a Delima la historia de su lugar. Deberí, deberí, deberí, qué orgulloso me siento de ti. Lágrimas turimiquianas dan vives a tu caudal y en galante travesía van a visitar al mar. Lágrimas turimiquianas dan vives a tu caudal y en galante travesía van a visitar al mar. Everin, Everin, Everin, qué orgulloso me siento de ti. Cuéntame como poeta de Eulalia de Cadigal, como contaste a Delima la historia de su lugar. Everin, Everin, Everin, qué orgulloso me siento de ti. Neverí, hermoso merengue oriental en la voz de Orlando Lares Allen, oriundo del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui. Neverí es un tema extraído de la producción discográfica del grupo familiar Lares Martínez. En el mes de agosto 2025, Nelson Lares Allen bautizó su libro digital Memorias de un Palotero. De ese material estamos por elaborar unos micros en formato de crónicas para ofrecerlos con mucho gusto en este espacio. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YBKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Alista Ramos. El 0414-262-6722 para la mensajería de textos. Saludamos a nuestros cultores, cultoras y creadores que siempre están acompañándonos a esta buena hora. ¡Avanzamos! Agenda cultural. Amigos y amigas que pertenecen a fundaciones, organizaciones, comités comunales de cultura, entre otros, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas de prensa e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. En la agenda de hoy tenemos una importante invitación. Le recomendamos que visiten las redes sociales de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, y las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí ubicaremos agendas de actividades formativas que se realizan a diario en la región oriental y en todo el país de manera gratuita. También encontrarán mucha información para que armen sus agendas culturales en las redes sociales de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura en Facebook e Instagram. Seguimos con bonita música típica. Se titula Un Canto a San Agustín. Interpretan los jóvenes de la Fundación Cultural Raíces de Nuestra Tierra, de Casanay, Estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Y cantos tradicionales honran a San Agustín. Un canto a San Agustín, interpretada por los jóvenes de la Fundación Cultural Raíces de Nuestra Tierra, de Casanay, Estado Sucre. Las fiestas en honor a San Agustín de Casanay se celebran principalmente el 28 de agosto, extendiéndose hasta los primeros días de septiembre. Saludamos a nuestros oyentes de Casanay. Hermoso lugar, se lo recomendamos. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YPKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM. El 0414-262-6722 para la mensajería de textos. Saludamos a nuestros oyentes que se encuentran en toda la región oriental, central, llanera, occidental. También los que están conectados vía stream dentro y fuera de nuestra amada patria. A continuación. Personajes de Oriente. En Personajes de Oriente vamos a conocer a un importante telegrafista de la región insular. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. El telegrafista del Espinal. Daniel Velázquez, conocido popularmente como Daniel el Pelón, fue el primer y único telegrafista de la localidad del Espinal en el municipio Díaz de la isla de Margarita. Este oficio lo comenzó en 1950 desde su hogar. Allí llegaban todos los telegramas que eran enviados a las y los habitantes del Espinal y algunas comunidades cercanas. Además de ser telegrafista, Daniel Velázquez se dedicó a la elaboración de alpargatas. También fue uno de los impulsores en la creación del Centro Social y Deportivo El Espinal, donde la comunidad organizaba diversas presentaciones culturales y teatrales. Daniel Velázquez murió el 28 de febrero de 1994. Tradiciones populares. Eso es El Oriente Venezolano y su Cultura. A mi Margarita hermosa, la seña Suaraguao, cualquier y este Margarita. Musitar un estribillo entre sol, arena y playas, botes, peces y atarrayas, caracola y manzanillo. De Santa Rosa el castillo, Pampatar y la Caranda, playa moreno aguanta. Península del Sur, anclado en Nueva Esparta. Thank you. espinela, y en nota de una piragua navego con mi espinela. Es mandolina y canción el mirador de Juan Griego, de por la mar conejero, punta de piedra un calero. Iglesia de la Asunción, Virgen del Valle bendita, patrona de Margarita. Con devoción de venero, como el Cristo del viajero, visita por los turistas. Como el Cristo del viajero, visita por los turistas. Margarita, hermoso tema fusionado y excelente arreglo musical en el género gaita margariteña, interpretado por el llanero Armando Martínez, oriundo de Valle de la Pascua, estado Guárico. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Liz de Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. A través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YBKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM. Decimos hasta luego con un merengue oriental titulado El Indio, interpreta Luis Beltrán Márquez, mejor conocido como Willy Tango, patrimonio cultural viviente de Cumanacoa, estado Sucre. Tengan un feliz día en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente Venezolano y su cultura. 15 años de trayectoria. Cuando llego a Cumaná, siento una gran emoción y pregunto por el indio buscando una dirección. Cuando llego a Cumaná siento una gran emoción y pregunto por el indio buscando una dirección. Y la gente me responde toda llena de tristeza, el indio se lo llevaron, creo que más nunca regresa. Y la gente me responde toda llena de tristeza, el indio se lo llevaron, creo que más nunca regresa. Con el indio por aquí, con el indio por allá, con el indio por aquí, con el indio por allá. Es la única manera de no perderse en Cumaná, es la única manera de no perderse en Cumaná. Bautizan el elevado con nombre del mariscal, y el indio, porque es el indio, se lo tienen que llevar. Bautizan el elevado con nombre del mariscal, y el indio, porque es el indio, se lo tienen que llevar. El indio no está molesto, está lleno de emoción, él dice que el elevado es una gran solución. El indio no está molesto, está lleno de emoción, él dice que el elevado es una gran solución. Con el indio por aquí, con el indio por allá, con el indio por aquí, con el indio por allá. Es la única manera de no perderse en Cumaná, es la única manera de no perderse en Cumaná. Cuando lo movieron le reventaron un hueso. El indio tiene un dolor y está llorando por eso, porque cuando lo movieron le reventaron un hueso. Si está pagando unas culpas, San